Hola, soy Pilar Soro y les voy a leer una lectura de Amy Goodman, Una nueva luz en las negociaciones de Copenhague, escrito el 5 de septiembre y publicado en la página www.350.org/es. El 1 de septiembre, la Unión Europea dejó de fabricar e importar lamparitas de luz incandescentes. Los europeos ahora pasarán a utilizar las lamparitas compactas fluorescentes, las halógenas y los LEDs, diodos emisores de luz, que son mucho más eficientes. Los críticos dicen que las lámparas incandescentes gastan hasta un 95% de la energía en forma de calor, utilizando tan solo el 5% para alumbrar. La Unión Europea espera ahorrar el equivalente al uso energético de 11 millones de hogares para el año 2020, lo que equivale a 7.330 millones de dólares al año para la economía europea. Esta prohibición, impulsada por la Unión Europea, llega justo antes de la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Copenhague en diciembre del 2009 y que tiene como objetivo actualizar el Protocolo de Kioto de 1997. Las emisiones de gases de efecto invernadero ahora ocurren a mayor velocidad que nunca. Copenhague será fundamental en el éxito o el fracaso de establecer un plan de acción mundial práctico y vinculante antes de que el cambio climático provocado por seres humanos alcance un punto de no retorno, creando una ola de catástrofes. Tarde o temprano, el calentamiento global se va a volver irreversible si no se toman medidas al respecto. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se miden en partes por millón, ppm. El ambientalista Bill McKibben dice que un nivel sustentable de dióxido de carbono en la atmósfera es de 350 ppm. McKibben denominó a su organización 350.org para reforzar este aspecto. Actualmente estamos en 387 y la cifra va en aumento. McKibben y 350.org están convocando a un día de acción global el 24 de octubre para presionar a los gobiernos antes de la cumbre de Copenhague. Una nueva generación de ambientalistas ya está en movimiento. Les animo a todos ustedes a crear sus podcasts y subirlos aquí en Puentes al Mundo. Queremos conseguir 350 podcasts de máximo 350 segundos.